Nos metemos sobre Amaranta para contarles que estamos haciendo el segundo Enredando las Mañanas de esta nueva temporada del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se transmite los lunes, seguramente desde Zumba La Turba. Hay algunos cambios en los días. Los martes alternativamente desde La Colectiva en Buenos Aires o Radio Voces de La Rioja. Los miércoles desde Radio Pueblo de Jujuy. Los jueves aquí en La Retaguardia en Buenos Aires junto a Luis Angió. Los viernes desde La Caterva de Buenos Aires como mañana, o desde Estación Sur de Catamarca como el viernes siguiente. Y además lo puedes escuchar por Radio Pueblo y Radio Capoma de Jujuy, por La Negra del Bolsón en Río Negro, por La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Chivarracas, Radio Semilla de Córdoba, La Bulla de San Luis, La Pujante de La Valle. Un gran abrazo para Wilson, que lejos de ser un náufrago ha elegido junto a los compañeros y compañías de La Pujante sumarse a este laburo colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. A Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Barriada de Florencio Varela, la Radio de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Roja de Casagrande, Córdoba, Radio Curva de Salsipuedes, Córdoba, bueno, y eso, un montonazo de radios de todo el país y algunas más que seguramente se sumarán a lo largo de este año. Si seguimos creciendo, vamos a tener que tomar la mitad del programa para pasarlas. Solo para decir solo esto. Solo para, ¿no?, tirar el chivo de cuáles son las radios que nos pasan. Bueno, mejor así. Mejor así y algunas cosas y mucho peor otras. Estamos reviviendo algunas situaciones y escuchando de vuelta algunas palabras que ya creíamos que no íbamos a escuchar, por lo menos de esa manera. Y en este gobierno fascista estamos volviendo a escuchar que a las personas les dicen subversivas, y en este gobierno fascista está sucediendo que las personas, por ejemplo, se quedan sin trabajo por acusaciones como estas. Uh-huh. Porque hay persecución ideológica muy claramente, digo, en este gobierno y en el anterior había también, pero bueno, en este se están recrudeciendo algunas situaciones. Y algo de esto es lo que le está pasando a Paola Vignoni, que es una docente de Mendoza y que tenemos en línea para que nos cuente cuál es la situación. Hola Paola, ¿cómo estás? Acá Fernando Tevele y María Eugenia Otera en Enredando las Mañanas. Hola, buen día, ¿cómo están? Les quiero contar que, o sea, decir que me alegra enormemente que hayan tantas radios populares y comunitarias que puedan pasar el programa. Desde Córdoba, no sé, Bolsón, escuché el sur, La Valle, La Pujante, los conozco. Uh-huh. Los conozco a los de La Pujante y, bueno, a todos me alegra enormemente que haya una red tan grande de radios populares. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. Así que sos subversiva. Mirá cómo te recibimos. Bueno, qué gracias. No, en realidad, esto fue un comentario que me hizo la escribana cuando fuimos a hacer la impugnación de mis horas a la escuela Roberto Azoni. Cuando fuimos, era que es nueva, es una persona políticamente, digamos, bastante ingenua, y solamente me acompañó como escribana, ¿cierto?, para testificar y notificar todas las cuestiones que sucedieran en esa impugnación. Pero cuando salimos se fue muy sorprendida, porque hubo mucho maltrato por parte de la directora hacia ella y hacia hacia mi abogada, Silvia Castro, y hacia mí, por supuesto. Y me dice, Pau, pero te trataron como una subversiva. Y la verdad es que me quedó esa frase muy grabada. Y bueno, sinceramente, no me dio miedo, porque la verdad es que no tengo miedo, pero sí me pareció terrorífico para estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Claro. Después de tantos años de haber recuperado la democracia en nuestro país y de años oscuros de la historia de nuestro país, tener que volver a vivir persecución ideológica, que no puedas pensar distinto y no puedas decirlo, que no puedas, por ejemplo, en mi caso, hablar de un operativo educativo que tiene que ver con las políticas educativas de este gobierno nacional y provincial, que tiene que ver con el operativo Aprender, y que vos no puedas decir desde estar sindicalizada, organizada en un sindicato, ¿cierto? En el SUTE, acá a nivel provincial, y en CETERA, a nivel nacional, no puedas expresar, digamos, todo un trabajo realizado por profesionales que saben del tema, ¿no? Y expresar una idea diferente frente a ese proyecto educativo que tienen, y frente a eso a vos te digan, no, vos no podés decir eso, vos no le podés, no les podés contar a los estudiantes y a las estudiantes, y tampoco les podés brindar información. La verdad es que me preocupa muchísimo. O sea, que yo no pueda expresar lo que yo pienso y tampoco darles información a los estudiantes para que ellos generen su propio pensamiento crítico, me parece ya muy que coarta la libertad de expresión. Así es que sí me preocupa, la uh-huh. verdad que estoy preocupada, pero que además me castiguen, o sea, primero me echan, me sacan 13 horas cátedras que vengo trabajando desde el 2012, pero que además de eso me digan, mira, te vamos a sancionar porque por un año no vas a poder trabajar en media, y lo firmo yo, Sandra, no sé cuánto de Simón, la verdad que no recuerdo el otro apellido, que soy la directora de Educación Media de la DGE, y como estoy en este lugar de poder, yo te digo a vos que te sanciono y te dejo un año sin poder trabajar y sostener tu hogar y a tu hijo. La verdad es que me parece, me parece absolutamente persecutorio, uh-huh. y me parece que me dejan desamparadísima, claro. Como mujer y como trabajadora en esta provincia y en este país. Tu situación, Paola, hoy es que estás efectivamente sin laburo. Mi situación hoy es que me retiraron las horas del secundario, yo tengo 8 horas en el terciario. También trabajo en el normal, y por suerte ayer estuve con la directora del normal, y del normal digo, del terciario, uh-huh. y me dijo, bueno, Paola, a ver, todo mi apoyo, Mónica Contreras, todo mi apoyo, yo sé cuál ha sido tu desempeño durante el año pasado en las tutorías que has hecho, así es que... El informe es absolutamente positivo, de mis alumnos también, y bueno, así es que tengo ese apoyo en el terciario, pero ¿y la actitud claramente de... me quedé sin 13 horas. Claro, sí, es un montón. ¿Y sí. la actitud del gremio? La actitud del gremio, ayer sacaron una solicitada, hasta ahora, o sea, ellos se han expresado en contra, digamos, repudiando esta acción del gobierno y de la DGE, pero en hechos concretos, no, o sea, yo no he tenido, más que esto que te estoy diciendo, yo no he tenido una reunión seria, por ejemplo, con Mateluna, con Liliana Chávez, para sentarnos, para poder ver si, a ver, desde el sindicato se presenta un amparo, sí, a la justicia. En realidad no he tenido esa respuesta concreta desde el sindicato. Sí, bueno, todo el apoyo discursivo, y bueno, como te digo también, bueno, me han dado la palabra en los plenarios, y también he podido, bueno, sacaron esta solicitada, pero yo uh-huh. tengo el apoyo de mis compañeros y compañeras. Yo pertenezco a la organización 9 de Abril, o sea, todos mis compañeros y compañeras han estado apoyándome, los compañeros de la escuela, de la escuela en la cual trabajaba, todos los docentes y trabajadores de la educación de todas las escuelas. Me han apoyado, me han ofrecido dinero. Bueno, la verdad es que de la gente todo el apoyo. Pero del SUTE, como te digo, ha sido este apoyo, ¿sí? Claro, claro. Bueno, Paola, queremos agradecerte este contacto. Ojalá que la situación se solucione y que puedas volver a laburar. Lo queríamos, digamos, tratar tu caso no como una cuestión individual, digamos, claro, sino porque nos parece que en muchos otros lugares y en todo el país están ocurriendo estos casos que aparecen como aislados, pero que no lo son, de persecución ideológica, ¿no? Quería aclarar eso. Cosita más que quería decir, que Euge lo mencionaba también en el comienzo de la nota, que tiene que ver con que esto no es nuevo, no lo inventó el macrismo, ¿no? No. Digo, persecución ideológica en el Estado, desde el Estado, y lo hubo, y también en los gobiernos anteriores, y también todos los gobiernos aprovecharon para meter tropa propia, partidaria, digamos, y de alguna manera eso también, aunque no sea directamente persecución ideológica, es la imposibilidad de que otros accedan a esos espacios del Estado, ¿no? Por lo tanto, termina siendo también una cuestión de que vos conseguís trabajo o no conseguís trabajo en el Estado por una cuestión ideológica. Pero sí aparece ahora como una profundización en ese sentido, una radicalización, digamos. Ha crecido muchísimo. Exacto. Mira, yo soy delegada desde el 2012 de mi escuela, elegida por mis compañeros de delegada plenario, ¿sí? Y nosotros venimos peleando el tema, de, por ejemplo, el salario y las condiciones de laborales de las trabajadoras y los trabajadores de la educación desde antes, o sea, no desde el gobierno de Macri, sino desde el gobierno de Cristina también. Claro. O sea, nosotros sabemos que nuestro salario está precarizado desde mucho antes y la educación está precarizada de mucho antes. Los compañeros, por ejemplo, que despidieron de los Cajicay, ¿sí? Estaban laburando, sí, en el gobierno de Cristina y de Paco Pérez, pero ¿sabes qué? En realidad estaban con contratos basura, y por eso, digamos, esos compañeros con contratos basura los despidieron, claro, y los pudieron sacar de un plumazo. Sí, igualmente, sí. Quería que quedara clara una cuestión, ¿no? Esta persecución ideológica no es hacia mi persona solamente, ¿sí? Esto es como, digamos, un llamado de atención que quieren hacer hacia todos los trabajadores y trabajadoras. Mira, a ver, si ustedes piensan diferente, los vamos a echar. Claro, claro, su tenemos mensaje. El poder de hacerlo. Y me parece que, digamos, por eso hay que pelearla, no por mí, solamente por mi reincorporación, sino porque en realidad esto es peligrosísimo para todos los que pensamos y todas las que pensamos distintos. Entonces, por eso tenemos que salir a pelearla. Nos tenemos que unir todas las trabajadoras y los trabajadores para poder seguir pudiendo expresar lo que pensamos libremente y que no por eso nos puedan echar o nos puedan, digamos, encarcelar o no. Me parece que esas cuestiones las tenemos que seguir defendiendo. Mantenernos al tanto a través de la gente de La Pujante para que sepamos cómo se resolvió la situación. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hemos charlado con Paola Vignoni. Ella es una docente de Mendoza que, bueno, se ha quedado sin la posibilidad, se ha quedado con muchas menos horas de las que tenía y todo indica que hay una clara persecución ideológica por lo que ha contado. Insistimos, lo tomamos como parte de algo que no le está ocurriendo solo a ella y por eso también es que lo queríamos reflejar.